Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasías, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué flojera. Oh, ¿qué se muere ya? Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Eso es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros somos, como todos los miércoles y puntualmente, aunque usted no lo crea, las ventajas de que esto sea grabado, que empieza exactamente a las 8 de la noche. Por cierto, antes de que se me olvide, todos los vasos, meseras, ruidos, animales, selva, sí, todo lo que oigan. Sí, es público. No es grabado. No, no es grabado. Bueno, sí es grabado, pero está de background original. Entonces, a ver, tú vete haciendo pa' acá y tú vete haciendo pa' allá. Ok, gracias. Ok. Exactamente. Dicen que grito mucho. No, como crees. Y bueno, como ya se dieron cuenta, pues aquí a mi siniestra tengo a nuestro carnalito Zico. Carnalito, buenas noches. Sí. Muy buenas noches. Y obviamente de este lado, a mi diestra, tengo al siempre fantasmagórico, oculto y... poquitero con la voz, no se la vaya a lastimar, concursando en la academia, el buen Clark. Hola. Ok. Y bueno, la semana pasada estuvimos desvariando muy augustamente. Un saludo a toda la gente de Se Me Olvida, a toda la gente del foro de Comicast. Corrijo, no es Master Jedi, es Jedi Master. Es correcto, sí. El Master Kasm. Y como no. Hay un montón de banda que... Hellstone. Hellstone es la neta, Robert. Sí, muchas gracias nuevamente por seguirnos escuchando. No, de verdad que hay mucha banda que... Nuestro podcastero, un oficial, el buen Dan Campos, como siempre, ya saben, la banda de siempre. Seth Nahum, que ya se reportó, chamaco, nos tenías preocupado en ese pueblo raro donde vives, que no, dejado de la mano de Dios. Gracias por estar de regreso. Sí, pero no del internet. Exactamente. También un saludo a Costa Rica, al... Por favor, tierra de mi madre, un saludote. A Cristian, gracias Cristian por estarnos escuchando desde allá, que... Ahí nos pide... Qué chido, sí, ahí te voy a hacer unos encargos, Cristian. Okay. Depende de qué provincia estés. Es Cristian Zamora, si mal no recuerdo. Perdón si me equivoco en tu nombre, Cris, pero no... Él, de hecho, si lo pueden buscar en Facebook, tiene una página de fans, que es All to Real, no Art to Real, All to Real. Y neta, pone unas cosas muy, muy chidas. Bueno, ahora sí, retomando. La semana pasada estuvimos debrayando, como en estos momentos, con respecto a todo lo que eran las películas. De ahí salió lo del foro, que en el foro nos preguntaban o nos pedían que habláramos un poco de cuáles fueron las películas que más nos gustaron. Empezamos hablando del tráiler de Avengers y terminamos desvariando en 700 cosas más que ni al caso. ¿Estás albureando? No, es la realidad. Entonces dice 600, 800, pero jamás 700. Pues del millón de cosas que terminamos de ver ahí, como siempre. ¡Sí, claro! Pero... Bueno, okay. Y entonces, a veces, ya quedó, pues llegamos a la conclusión de que para nosotros creo que es un consenso general, independientemente de Thor, de Captain America, Green Lantern obviamente, pues como que es como Batman Forever, no pasó. No pasó. Está buena la película en realidad. No tan como se esperaba, pero sí está buena. Green Lantern, digamos que el mayor problema que tiene es la publicidad imbécil que se le hizo, que quizá lo no cumplió de proporción, y como siempre, cuando estás esperando ver la cosa más grande y no sale, generó demasiada expectativa, ¿no? Completamente, ¿no? Yo creo que sí, digo, no sé qué piensas, Armando. Sí, bastante mediana. Sí, hasta ahí llegó mediana. Sí, mejor que Daredevil, mejor que Ghost Rider. Ah, no, sí. Es mucho. No, digo, no, sí, no exige mucho, ¿eh? Sí. Pero fíjate lo que tiene Ghost Rider 2. ¿Qué es lo más curioso? Que a diferencia, yo no veo en un futuro lejano Green Lantern. ¿Una vez en un futuro lejano? En un futuro cercano. Bueno, inclusive el mismo Jeff Jones dijo, no nos ven por muertos, sí. Pero yo he oído varios políticos que cuando dicen eso, se no es muy bueno. Sino que se llamaban. Ahora, y viene ya Ghost Rider en enero. La 2, algo que obviamente no está la única razón para ver Ghost Rider. Que bueno, tampoco para presumir, ¿eh? Hay tres Punisher y no son para presumir, ¿eh? Ya son tres de Punisher. Y la menos mala, ojo, no estoy diciendo la buena, la menos mala es la de Dosrix. Venganza es mi nombre, le pusieron así aquí en México. Lástima que no trae el logo, pero me cree que es la mejor. Sí, es la yo única. Yo creo que sí. Y, bueno, ya resumiendo, inclusive yo creo que por arriba del Capitán América, la mejor película de superhéroes de este año, como decimos, fue X-Men First Class. Sí. X-Men First Class. Cinematográficamente yo creo que la analizamos desde ese punto de vista, que esto no es un programa de cine general, pero tiene los elementos muy bien planteados. Está bien fundamentada, ¿no? Muy bien fundamentada, bien hecho, un origen muy sólido. ¿Sí? Una sobre todo de Magneto. No sé cómo se llama el güey, pero Magneto. ¿Cómo que no sabes? Michael Fassbender, ¿no? Tiene una personalidad magnética, tal cual. O sea, ahí sí hace honor al personaje, y su personalidad es magnética. Atrapa, se come a McAvoy de cierta manera. Pero McAvoy no desentona, ¿eh? No desentona a mí. De hecho, yo creo que ninguno de los personajes. Bueno, sí, el tigre, pero no es la actuación, es el maquillaje tan pitero. ¡Córranlo! O sea, es que, neta, yo no entiendo si ya Fraser había quedado también de la bestia. ¿Por qué no usaron el mismo tipo de maquillaje? ¿Por qué disfrazarlo así de Tigre Toño? Se ve como de Tigre Toño con alopecia, güey. O sea, te da a entender que al final se queda calvo. Yo con la alopecia no me meto. No, bueno, pero en fin. Es una virtud, dicen que es testosterona, güey. Esto era todo una bestia, güey. Claro, y aparte es un genio científico. Y acuérdate que dice algo muy... Que decían, no sé si para justificarlo, pero pues entre más entradas, más grandes se te vea. Es prominente. Yo me acuerdo de la cabellera de Einstein y era impresionante. El maestro tenía una cabellera abundante. De envidia el maldito. Sí, ¿quiénes son? Bueno, pero quizá no en la rama de la física, güey. Quizá en otras ramas. Quizá en las ramas de los árboles, en la copa de los árboles, ¿sí? Los monos. Exactamente. Bueno, lo que sí, entonces ya quedamos y sí recomendamos, bueno, por lo menos la mejor película para nosotros. Ojo, es programa de cómics, es programa de cine. Ajá. Pero yo creo que la mejor película fue definitivamente First Class. Sí, y seguido muy de cerca, la verdad, por Capitán América, muy a mi gusto. Sí, de acuerdo. Capitán América tiene algo, definitivamente, disculpen si no con temas atrasados. Sí, es que les tenemos un año. Pero Capitán América tiene algo de virtud, que es un final que te deja con ganas de más. Correcto. Contrario quizá a lo de Thor, que es un poco anticlimático, y es la pelea que después vamos a ligar con el final de la serie, que llegó a su fin, como dicen por ahí. La de ahorita, el Fury Cell. Correcto, que muchas veces, muchos han criticado de anticlimática, cosa que yo, el mismo final, y lo he visto, pero yo no sé qué quiere la gente, digo, en ese aspecto. Yo no sé qué quieren ver, unas madrizas apoteóticas. No lo puedes ver cada cómic ni cada arco. Yo en la película de Thor sí me quedaron a ver madrazas. Pero yo insisto que fue el desierto lo echa a perder. Le quita el cutiness de ver destruir un edificio. Sí. El de, ¡pégale al remolino! ¡Apá! ¡Ahí va! ¿Cómo se llaman esas madres? Si no me lo puedo decir, gracias. Los clásicos de enredaré que van caminando en el desierto, que van pasando, no son rejas, son de animales, sí, y pedazos de todo cuantimadre que se va juntando, como las pelusas, ¿no? Que encuentras en tu casa cuando estás ahí. No, por lo regular cuando limpias bien presente. No, discúlpame, ¿no? Cuando tienes madera, por ejemplo, sí. Aunque limpias perfectamente al día siguiente en todas las esquinas, están las malditas cosas, caray. Eso sí. Entonces tienes que limpiar diario. Entonces son esos que van pasando, pero era lo más que podían destruir. El 7-Eleven. El 7-Eleven. Pues aventaron la gasolinera, el 7-Eleven y una cafetería que... un local de donas, que era lo único que había en este maldito desierto. Y fíjate que desierto le hubiera quedado mejor a Hulk. Creo que ya es clásico tener un Hulk en el desierto. No, mejor, fue mucho mejor ver a Hulk madrearse con la abominación en Nueva York. Es bonito verlo en la ciudad mientras hace estos medio. Mientras madrea cuanta ciudad, güey. Porque mira... No, todo lo único que le faltó fue ponerle el casco. Se vieron tremendamente homosexuales a ponerle el casco a Thor, lo mismo que en Avengers, pero... Lo mismo que deja sacar fuma a nadie. No, ya salieron fotos de... Está Hathaway. Sí, mucho. Trae orejas, ¿ok? Ampliamente criticada, yo no sé cómo la gente puede criticar algo antes de verlo ya en pantalla. Por ejemplo, también se criticó mucho que el casco de Capitán América no traía las alitas. No, sí traía las alitas. Se las pintaron. Pero no era las alitas. Hablaron que no traía alitas. Sí, sí, sí. Entonces, digo... Si no hubiera tenido alitas, sí, creo que hubiera sido... Y el casco de Thor sí sale. 5 segundos, pero sale. Pero Thor es con casco. Sí. Todos los cómics Thor aparece con casco. Todos. No todos. Correcto. Te voy a ver. No, no. Me traía su traje así. Cuando trataron de hacerlo, el vendedor, ojo, y eso lo declaró el vendedor de cómics, que no lo lograban de ninguna manera y que lo lograron después del reboot de Straczynski, o sea, a mayor éxito de cierta manera, Warren Ellis confesó, dijo, yo no sé qué hacerle a Thor. Lo encueré, ¿sí? Porque textualmente salía... nada más con los pantalones todo el tiempo, mayas, bajándose a la encantadora, ¿no? A la encantadora todo el tiempo en la serie que escribe creo que es la única vez que Amor ha estado feliz, o Three Engine, me parece, algo así. Que es buena saga, no es mala historia. Pero dice, y en ese momento no usa casco para nada, porque tenía que presumir su blonda cabellera sobre su bronceado pecho. Y por eso ¡lo mataron! Yo creo que sí, hicieron bien. Porque pues ese era el propósito de Amora, no estarse fajoteando con Thor cada número que fuera posible. ¿Se lo cumplieron? Sí. Y de hecho, también el otro uniforme que sí traía casco, pero parecía así como de Bolt, como que sacó de la... el que le hizo cuando estaba Dan Jorgens escribiendo, que es todo azul, raro, pitero, que es al mismo tiempo. Es al mismo tiempo que va saliendo con que está Thunderstrike, que de hecho le hace la broma, ¿por qué este bonito traje? Gracias amigo Masterson. No, güey, estoy bromeando, el traje está del Nao, es pútrido tu traje. ¿Es el de Marvel contra DC? Exactamente, no. Sí, el traje más asqueroso de Thor es el de Marvel contra DC. Entonces es que yo creo que todo el Versus fue asqueroso, ¿no? No. ¿No? A ver, ¿cuáles son las partes chidas de Versus? Todo, ver madrearse de los dos universos. Ese tema me gustó, no estaba planeado, pero los versos son de las cosas más piteras que pueden haber. La verdad, no, sí, güey. Si los ves como entretenimiento y ay, y se pelean y jaja. Y bota. ¡Bota! Sí, Aquaman. Que ya me sé que me vas a cagar, pero de todos modos. Aquaman le tira una ballena a Namor y ya. Y dilo. Sí, eso no se votó. Aquaman. No, si eso no se votó. Y no, Aquaman se putea en Amor, pero cagado de risa. La verdad. No tan cagado de risa como Batman. A ver. Ahí sí, discúlpame, serás deseita o todo, pero tienes obtuso tu concepto de se putea. Namor se agarra a madras Hulk, y yo nunca he visto a Aquaman agarrarse a putas con Superman. Quizás ahorita... No, espérate, sí, pero no manches, no compares. Estamos hablando de Hulk. Estamos hablando de Hulk, que puede ser la putiza con Superman. Ya apañó el micro, güey. A ver. Estamos hablando con un cuate que se agarra a madrazos y estuvo conteniendo... Lean esta saga, insisto, que es de lo mejor que he visto en X-Men. Construido, Second Coming. En el Second Coming, él está de vanguardia, aguantando a varios Nimrods. Aquaman. Llamaría al cachalote a ver qué hace. No manches, o sea, honestamente, no vuela. Bueno, ya va a volar seguramente, porque ahora todos en Justice League, lo tengo que decir, todos son re cabrones, todos tienen casi los mismos poderes, todos están remamados, aguantan plomazos, son antibalas, vuelan. No, bueno, voy a ver, yo lo que estoy viendo y me están demostrando en el primer número. A Batman se lo madrearon de regreso. Pero es Batman, Batman es Batman, y yo siempre, a huevo, si hay un personaje al que le respeto como Marvelita, es a Batman. honestamente, ¿eh? Más te vale porque eso es un... güey, yo sí te madreamos. No, sí, pero es un comentario muy, muy... Y no olvidemos, si hay un personaje, ahí sí, hasta ahorita, que fuera el del universo Marvel más fácil, sería Batman. Pues sí, de hecho sí. Gracias por devolvernos el micro, ya, ya. Aún así, a Juan Manuel se puteó a Namor. Cagado de risa. Ahora, también, ojo, hay que recordar, espérense, aguanten. Hay que recordar el momento que Wolverine se putea al lobo. Wolverine se puteó al lobo, cagado de risa. Y yo lo apoyo. No, güey. Es lo que te digo. Pero mira, no, eso es lo que desata el versus. Eso es lo chido. Son las pláticas estúpidas entre nosotros, ñoños, diciendo, ¿qué pasaría si este lobo la tiene, lobo pues, la tiene más grande? Neta, sí, perdón, güey. No, pero justamente Wolverine es un personaje 10,000 veces mejor que Lobo. Qué bueno que se le puse. Bueno, Lobo, hay que ser sincero. Me van a madrear los amantes de Giffen, los amantes del metal. Pero es un personero, ¿no? Un personaje sacado de un cómic de Kiss, que no me jodan. Pues de hecho sí, aparece el personaje de Village People. Acabas de joder a Lobo de por vida, güey. Oye, es que Velo parece, güey. A panto de mezcla, sin taller, a chamarra, la bota y la moto, y el bigotazo es de Village People, güey. O sea, es el biker de Village People. Ok, mala madre si quieres, este sin cabrón, pero no deja de ser el biker de Village People. Y que llegue, se madrea y lo que quieras. Y ojo, aquí, en defensa de Aquaman, ajá, ok, sí, Namor se pelea con Hulk, bla, bla, bla, bla, bla. No, creo que no hay comparación, en serio, ¿eh? O sea, el nivel de poder a todo lo que ha habido en la historia... Namor es un cuate que se agarra madrazos con The Thing, que se agarra madrazos con... Y, honestamente, los villanos de Aquaman no están en ese nivel. ¿Con quién se madrea en el primer arco de Justice League de Grant Morrison? Ah, con Marcianos Blancos, que básicamente le dieron en la madre a Superman, a Wonder Woman y al Martian Manhunter. Ah, ok, gracias. ¿Y gana? Sí. No, el que les gana es Batman, que está más cansado. Ah, ok, gracias. Pero ay, ya te descansa la defensa. Es que no hay defensa, güey, no hay defensa. O sea, ¿por qué? Porque Aquaman es más chido. Simple y sencillamente porque es de ese punto. Así. ¿Cuánto? A ver, vamos a ver. Curiosamente, es que a pesar de todo lo no nos hagamos. Todos los que ahí sí, yo admito, Hawkeye es fusil de Green Arrow, sí. Aquaman es fusil de Namor, no nos hagamos güeyes. De un barco. La de la Atlántida, todo el desmadre. Eso es Aquaman. Namor nació en el 39. Ya, punto. Está grandecito el güey. Sí, de hecho sí. Y de hecho, pero aquí estamos hablando de qué Aquaman. ¿De Aquaman de Tierra 1 o Aquaman de Tierra 2? Todos los Aquamanes juntos se la pelan. Dale a Namor, güey. Nunca hubo Aquaman en Tierra 2. Nunca hubo, par de putos. Sí, lo hubo. Y de hecho, fíjate que acabo de releer la biografía del Aquaman de Tierra 2 y hay una cosa que me parece muy peyorativa. Oh, no, sí, güey, sí. ¡Nunca sí, hubo! ¡No sabes! No, sí, debo, y lo dijimos al aire, güey. Aceptamos que ofrecimos una disculpa. Cuando vayamos al aire, pero... Pues querían un versus, ¿no? También sí. No puras niñadas e idioteses que son los versus. Sí, no, pero sí, honestamente, claro, deben quitando ser. Honestamente el Justice League... Versus Avengers, que eso sí es un versus bien hecho. No, es una máxima ñoñez, güey. Tú eso dáselo a leer, quiera. No. Lo matas de hueva porque es por le reviento el cráneo, güey. Es para los fans. No. Es ñoño al... Yo lo que digo es ñoñez bien hecha. Ah, bueno, eso claro, sí. Y una ñoñez justificada. Todas las idiotes que matan, que todo el mundo dice... ¡Ey, Satana, la chingada! Bueno, curiosamente llega... No, llega y el ente más poderoso que nosotros. Está la Scarlet Witch, güey. Correcto. Wey, ella, Satana trae malla escalada. La Scarlet Witch, güey. Ella en ese trozo trae el traje de gitana. O sea, y aparte la dibujaba Pérez, güey. O sea, perdón, y háganle como quieran. ¿Sabes dibujar a alguien gitana? Es sí, Pérez. Y háganle como quieran. Sí. No, pero en serio, o sea, eso es una buena serie. Sí. Pero eso son algo, híjole. Es para generar Versus fue algo que nunca te imaginaste ver. Y eso fue divertido, porque aparte no tuvo el previo gran bombo y platillo, no lo anunciaron con años de anticipación. De repente un día llegó el preview y en la portada tenía Marvel contra DC o DC contra Marvel. Bueno, eso fue la primera vez, ¿no? Porque la segunda vez sí se anunció con bombo y platillo y hasta que bótale, güey, para cambiar los finales. No, fue ese, güey. Ha habido dos, ¿no? Serie, ¿no? No, no, hay uno. Ha habido uno. Una cuatro. Una serie de cuatro números. Y dejaron para el cuarto número, eran las batallas de bota. Sí. Pero como lo tenían que cambiar tan rápido, decían, no te puedo desglosar toda la batalla. Dos la cuadros más. La explica que cambie un cuadro por otro. Tenías que montar antes, para... ya me acordé. Tenías que montar. Cuando salió el número uno, venían los palos para la votación. Sí, que de hecho, la madrina que le pone Wolverine a Lobo, pues, de un cuadro panel, al otro. Y nada más ves a Wolverine trepando la manita, prendiendo su puro. Y ojo, ahí está más cañón todavía, porque Wolverine ya hay el adamantio. Es correcto. Entonces, ahí es donde dice, no manches, con adamantio le iba a trabajo, sin adamantio en su puta vida le iba a ganar. Pues con eso le vino Wango Lobo. Sí, ¿cómo ves? No, sí, me queda muy claro. ¿Te llenaste o te frío un huevo? No, sí, básicamente. Bueno, pero así o te lo mitas, güey. Ridículo. Exactamente. Pues Storm repudiándose. Aguanó. Sí, no, ni por error. ¿Verdad? Ay, sí, ni por error. Pues no, por error. Pues sí, se la chingó. Se la chingó. ¿Sí? La respuesta es bien simple. Sí, se la chingó. Sí. En el mundo comiquero, en ese panel, se la chingó. Se la chingó. Nightwing se chingó a Gambit. Sí. Es correcto. Nightwing se chinga a Gambit. Sí, y otra jadada, pero poca madre. Spider-Man se chinga a Superboy. Pero es que no era Peter Parker, era no, no, Ben Reilly. Me vale más deshonroso todavía la derrota. No, me chingues, Superboy. Es que no era Superboy. Talel, güey. Era Superboy clon con lo único que... La única gracia que tengo es mi táctil telequinesis. Sí. A ver, sí, no nos hagamos. Estás diciendo fue Ben Reilly. O sea que es clon contra clon, ¿sí? Entonces, pero es ¿dónde está la desventaja? Pues que Ben Reilly sí tenía todos los poderes de Spider-Man. El otro güey nada más tenía su... ¡Ah, tengo táctil telequinesis! ¡Y con eso te atoro! Es una jalada, güey. Es una jalada. Se lo chingó. Se lo madreó. Sí. Y de la manera más imbécil, honestamente. Sí, con electricidad, ¿no? Creo que no, cae sobre un panel eléctrico o algo así. Un tanque de agua y de electricidad. Una pues por eso. O sea, una pinche electrocutada. Superman bueno, jamás lo había visto que se lo chingaran así. Pero bueno. No, Superboy no es poner, no era invulnerable en ese entonces. Bueno, en ese entonces, pero muchas cosas van cambiando con el tiempo. Con pero en ese entonces no era. En el Versus no era invulnerable. Cero invulnerabilidad. Sabemos. Entonces. Y en ese momento Wolverine no se regeneraba de una gota de sangre. Al igual que Lobo. Por eso dices, no manches, güey, ¿cómo le va a ganar a Lobo? O sea, si este güey es... Lobo en Sarnian significa aquel que devora tus entrañas y disfruta haciéndolo. Ese güey, una gota de sangre y salen 20 iguales. Siempre me ha encantado el significado de los lenguajes. No sé si sean aglutinantes o algo por el estilo. No, está mal dicho, pero esas palabras pequeñas que encierran testamentos... Bueno, de palabras de explicación del nombre. Recordemos que es de la época de Giffen y de Matis, güey. Entonces todo se vale. Ajá. De hecho, Lobo es de Giffen. Y la primera aparición es en Justice League. No. Ojaja. No. ¿En cuál fue? En Mega Man. Uy, es un poco más de Mega Man. Que tú, a ver, dime los Omega Man, güey. Es cierto, el otro fue la Mega Man. Sí. No me acuerdo, pero aparece la primera vez en Omega Man. Okay. Con la mata más cortona, con su moto. Y cuidando delfines. Bueno, sí. Digo, eso es algo que lo presentamos siempre así como que gran cuidador. O sea, para hacer la paradoja del gran asesino y cuidando delfines espaciales. O cualquier, de cualquier lado, porque también Aquaman, Peter David lo usa y sale reventándole su manera en Garson Way que mata a Form, que es la mamá de Aquaman. Bueno, la delfín que se hace cargo de Aquaman y de Duke y bla, bla, bla. El rollo. Pero lo más hermoso de todo y que no deja lugar a dudas es que tanto en Versus como en Justice League Avengers, Batman trapea el piso con el Capitán América. Estás completamente equivocado. En Justice League Avengers no pelean, se declara un empate. No lo leíste, ¿verdad? No. Batman, ¿estás de acuerdo? Batman, ¿no? Batman, sí, Batman ellos básicamente ellos le dice, deciden no pelear. Es más, completamente, sí, probablemente a la larga me ganarías. Probable, y no pudo, entonces dijo, no, pero le declaró Batman. Entonces no digas que le ganó. Ha habido dos peleas. ¿Verdad? Una no pelearon, porque no fue. Uh-huh. Y la otra, Batman trapeó el piso. Con ayuda de una inundación. Gana, güey. No, pero hay otra que no me acordaba. Que la neta, les va a doler mucho a todos. Y habla también de la caída de un personaje que tienen que levantar. Silver Surfer. Se puteó. Sí, y hace bien. Yo sí le daba la batalla a Silver Surfer sobre Green Lantern. correcto, pero ahorita cuántos ñoños, después de todo el boom que hay, dirían, ¡ah, Green Lantern, hace lo que quiere! No, güey. No, por eso hay 8,000, ¿cuántos? A ver, 3,600 por dos, 7,200 cabrones, güey, patrullando, y hay más, y hay más. Para hacer la chamba que hace un cabrón plateado. Exactamente. Bueno, que tomemos en cuenta que... Deslizándose por las olas del... No, su chamba es llevar noticias. No. Es generar, conseguir la papa. Exactamente. Conseguir la papa. Es llegar y darle la madre a qué planeta nos vamos a comer. Ese. Entonces, lo que sí te debo reconocer es la diferencia que hay entre, ¿cómo se llama? Entre los Silver Surfer y, bueno, el poder de Silver Surfer y Green Lantern. El Silver Surfer no crea construct del anillo ni nada por el estilo, pero sí es el poseedor de energía, Daisy, corrígeme porque tú eres Marvelita, de la energía cósmica, pero de toda la energía cósmica. No, parcial. Acuérdate que es, pues mira, tan es parcial que el que le da la energía cósmica es Galactus. Entonces, ¿quién tiene más energía cósmica? No, sí, me queda muy... Es como los enanitos azules. Entonces, no puede poseer toda la energía cósmica. Es como los enanitos azules, güey. Ajá. O sea, el anillo también es en la época que lo trae Kyle Reiner, no había enanitos azules. Y de hecho, ya no había ni siquiera OA. Era toda la energía concentrada en el centro de un punto donde... Que ¿quién sabe dónde carajos estaba? Ajá. Punto G. Guardians of the Galaxy. Sí, claro. No, Guardians of the Universe, no de Galaxy. Pero, está chido. Yo, sinceramente, son harto divertidos, la neta. Es un experimento chido, revolucionó en el momento, cautivó la atención de muchísima gente, votó. Y de hecho, ahí salió el Amalgam también. De hecho, recordemos que al final del Versus es cuando se da lo del Amalgam, que es la primera vez que se juxtaponen los personajes. Que era padre, a mí el Amalgam me gustaba. Sí, bueno. El Super Soldier es bueno. El Dark Claw es bueno. El Spider Boy es una basura. No, no estaba tan malo. No, sí, ¿no? Es una basura. Bueno, el Spider Boy está chido porque sacan su crossover con la Legión Galáctica de los Guardianes 2099. Algo así. Sí, es más tirándole al Funny Comic Book. Pero no, sí tiene. El Iron Lantern, ¿qué tal estuvo, Rick? No sé, yo no compré ninguna de esas mierdas. El Bracelet Amulet. No, güey, más bien no tenía varo. Llévate esto. Pues completismo del X-Men número, no me acuerdo cuál iba. La neta, para mí les miento. Pero en ese entonces ha de haber ido como el 20, 30, no creo que más. La boda de Jean Grey probablemente 25, por ahí. No, fue en el 25, ¿no? La boda de Jean Grey. 28, creo. No. Ay, mira, ya no, no, 35. No, okay. Ya me acordé. Pero, pues en ese entonces decías, soy estudiante. Sí. Esto, o esa chingadera. Soy precario. Agarraba, la leía y decía, qué mamada. Cuál, ahí lo dejo. ¿Sabes cuál que está muy chido? El Speed Demon, que es la mezcla entre Barry Allen y Ghost Rider. A Ghost Rider. Y está chido. O sea, no es así, wow, muy bien. Pero sí te hacen mucho la bueno, aparte. Padre, pero a mí me gustaban los amargos. Pues fíjate que hay unos así como que de la Amazing X-Force, que es como el Doom Patrol y... Para mí exactamente lo que te iba. Yo leí, o sea, sí tuve la oportunidad porque me cayeron de rebote unas traducciones que salieron inclusive. Que no sé si sean tan más porque sean traducciones, porque de veras que hacen unas traducciones que de veras que dan pal perro. Por eso yo empecé a comprar en inglés porque alguna vez comparé y dije, faltar, no manches. O sea, es otra historia. No, neta, era otra historia. Uh-huh. Sí, te la cambian totalmente. Entonces, las versiones, una de JLA. De JLAX. Que es donde sale... Hay dos de X-Men, inclusive, ¿eh? Ya, el X-Patrol... No, pues hay un montón de... Pues acuérdate que en ese entonces, como ahorita... Bueno, ahorita es más el universo Avengers. Pero el universo Marvel estaba dominado por los mutantes mal plan. Porque sale el JLAX, que de hecho es la mezcla de Aquaman y Nam. Ahí sale Aquaman. Estoy viendo la lista, porque la neta... Para mí muchos son altamente forgettable. Pero... Está en Amazon, que es, me parece que Wonder es, Woman Storm. Sí, que esos vienen directamente de los enfrentamientos principales, ¿no? Exactamente. Está el Assassin's. El Assassin's es Electra y no me acuerdo qué es. Catwoman con Punisher, algo así. Sí, no, y Electra no, porque la madrisa fue entre Electra y Catwoman. Claro, que gana Electra. Electra es correcto. Ay, sí, sin dudarlo. Yo sí le voy más a Electra que a Catwoman. Aquí va a salir el niño, a ver qué dice. No, no sé, aquí Electra me... El personaje que me puede interesar menos, Electra murió. Yo donde me quedé, Frank Miller dice que sigue muerta. Entonces, sí. No, ¿no era Skrull? La que murió era Skrull, güey. Bueno, luego, Fíjate que Doctor Strange Fate. Ese sí fue muy bueno, porque de hecho ese era el punto focal de donde se unían las realidades, el único sí, que sabía. Tienes razón, Doctor Strange y Doctor Fate. Uy, qué padre, no, sí, no, buenísimo. No, pero estuvo bien hecho. ¿Por qué no me lo llevo? Uno con torsión en la mano a la izquierda y el otro... No, pero fíjate que como sí, poniendo sus niños con cena. ¿Sabes cuál fue lo interesante del Doctor Strange Fate? ¿Cuál? Que era el único que sabía de la existencia de los universos separados. Y era, y no estaba tratando así como, oh, separar el universo, era, no, ni madre. Los universos se quedan así porque si no, a mí me carga el payaso. Pues ahí JLX, que ya sabíamos. Ajá. Que lo escribe, ¿qué? Mark Waid, fíjate. O sea, me. Y Gerard Jones. Gerard Jones escribió Green en el relanzamiento del volumen 2. Es que en ese momento, Waid escribió para Mark Waid. Exactamente. Luego, Legends of Dark Law, que está decente. Super Soldier. Que dijiste que está decente, ¿no? ¿Cuál? No, Super Soldier. A mí, honestamente, mira, te digo, no lo leí. Este, lo que... nunca me despertó un interés del universo Argan, a mí en lo personal. No, en realidad fue bastante pero en un mes no salió otro cómic que no fuera Amalgam. Entonces, por eso no, ese mes no compré. No. Wow, ahorraste para el siguiente, exactamente, que me la dejaron caer. Pero bueno, el Super Soldier, fíjate que yo tengo fuera de la impresión, para mí existe un personaje muy similar, no sé, se llama Guardian, y sí, es de Metrópolis. ¿Sí? ¿Es correcto o estoy muy güey? No, estás medio... No güey, pero... pero es otra cosa. No, lo que pasa sí, es que... Clara, el escudo aquí era la clara... O sea, es invulnerable, pero ¿qué escudo? ¿Quién era la clara no, combinación de hecho, entre el... Superman y... Capitán América. Y Guardian, no. Guardian es ese clon de Harper. Que también tiene un escudo y... Es más, Capitanesco América. El de Guardian es totalmente... Tiene que ver con Superman, no tiene superpoderes. Que ni estaba por ahí en... ¿Más que tiene su ese? Que lo hizo Kirby. Es la única cosa. Que es el Newsboy. No, el o sea, el Guardian es... No tiene nada que ver con Superman. Esos que leímos son los de la serie de DC. Sí. Están los de Marvel. Bruce Wayne de Agent of S.H.I.E.L.D., que es una basura. Así, basura. Así es la única palabra que tengo para describirlo. Sí. Basura. Sí, sí. Gacho. Pero sí, mal plan. Está mal plan. Ok, está Billet and Breslin. Que es Frank Castle y Wonder Woman. Sí. Y también es una basura. Magneto and the Magnetic. Esa es una canción de Paul McCartney. Muy bien. ¿Speed Demon? Es cierto. No, bueno, decente. Spider-Boy está... comiquísimo, o sea, no es, es así de... Spider-Boy estaba bueno. Y está el X-Pack, que la neta es ilusión más, o sea, porque ya había salido un mes de X-Pack, le hicieron otro crossover, pero acuérdense que siempre se ha dicho las similitudes que existen en la Doom Patrol. Y eso es más bien, era tirándole a X-Force, ¿eh? Bueno, no sé, pero todos no tienen la X, ¿no? Ese lo y obviamente siempre ibas a ligar. Porque de hecho sí, porque de hecho era... a ligar al líder... en silla de ruedas. Curiosamente, el líder. Estos son tullidos, en el otro son escondidos por la sociedad. Sí. ¿No? De hecho, sí. Aquí lo curioso del X-Patrol es que Cable, es Cable 9, que es ahora sí que el mentor del X-Force, con el mentor del Doom Patrol, que al final se queda paralítico. O sea, estamos de acuerdo, no podía ser. Ojo. Es otra de las similitudes tipo Man King Something. Que salieron al mismo tiempo y de hecho bueno, uno de los dos el Doom Patrol y el X-Men me parece que fueron dos meses. No es la maravilla. No hay un año. Lo que me queda muy claro, y eso lo dijimos, de hecho lo pusiste en el secuencial, el Man King y el Something, ninguno de los dos es original. Aunque salieron en el mismo mes, ninguno de los dos es original, vienen de un artista italiano. ¿Estás de acuerdo? Brasileño. ¿No? Brasileño, es correcto. Me disculpo. Luego, JLX Unleashed. Bueno, es que esto ya es la segunda generación. Acuérdense que fueron dos años. Entonces, la segunda generación, no sé por qué estamos, pero pues no sé que no había tema, ¿verdad? Pero bueno. ¿Está el Bat Thing? Que era Man-Bat y nuevamente volvemos a ver quiénes venden. Batman, que lleva repetidos varios títulos. Sí. Y X-Men, en ese entonces X-Men era el grupo mandante, los mutantes. Bueno, era y Wolverine, ¿no? También, ¿no? Mutante, obviamente. Era cuando empezamos a descubrir que estaba el otro poder de Wolverine. Una de las mejores combinaciones era el Dark Claw, que era Batman y Wolverine. Inclusive pegó que Dark Claw Adventures, que era el del Batman Adventures. Ajá, que era la versión animada. Ajá, exactamente. Luego está el Generation X. Hex. Sí, que era, ¿qué? Salía, ¿qué? Jonah Hex, ¿no? eran así como, eran básicamente como de los mutantes eran los Malform. Sí que eran en el oeste, tipo mutantes oeste. Sí, exacto. Lo he visto todo. ¿Qué sigue? ¿Pajeros contra aliens? A mí no me venden esa basura, por favor. No me la venden. Esas son tarugadas. ¿A quién no interesa ver? Y luego me va a decir que lo hicieron película, ¿no? Vaqueros contra extraterrestres. ¡Ah, que se nos compre su madre! ¿Qué sigue después? ¿Qué? Lobo de Duck. Ese se me hace como el Spider-Boy. O sea, cagado. Sí, es Valse, es del arte MX. Alan Grant, o sea, Alan Grant era una garantía en ese entonces, ¿eh? Que escribía, y en ese entonces está escribiendo, ¿qué? Shadow of the Bat, ¿no? Alan Grant, o Detective. No recuerdo si ya estaba el Shadow of the Bat. El Shadow of the Bat. Sí. El Newton Massacre. El 100 Bullets. Spider-Man 2099. Y el X-Men. Exactamente. Bueno, está el Super Soldier, Man of War, que sigue siendo el amalgama entre Capitán América y Superman. Ok, y ahora, que curiosamente lo escribe Jimmy Palmiotti, que ahorita está ubicado en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, ¿no? Pero bueno, viene otro de los crossovers que siempre se les ha dado por la similitud entre los equipos, ¿no? Uh-huh. Challengers of the Unknown y el Fantastic Four. Que de hecho sí es un, bueno, me queda muy claro que Challengers sí es un rip-off de Fantastic Four. Gancho ahí, sí. Pero muy entretenido, la única diferencia que tenían los Charles era que cero poderes. Este debo decir que, qué buen título para un cómic divertido. Exciting Expatrol. ¿Sabes qué? Güey, eran mutantes. Todos tenían títulos así, ¿no? De Extremis, Men, Unleashed, su papá también. ¿El Iron Lantern? Güey, mira, si Hal Jordan, en el momento que lo agarró Len Wayne, se me hizo pusilánime, lo pones con un Tony Stark que en ese momento era intrascendente. ¿Qué tienes? Una perfecta fusión de un cómic que a nadie le interesó. ¿Qué tienes? ¡Un llorón alcohólico! Thorion, sí. Ese... Thorion de Asgard. Clasicazo. Está también el Magnet Man. Vision Magnet. Te digo, es canción de... Pero bueno, ya vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Ya chale de los Amalgams. Trascendieron, tuvieron su impacto. Algunos todavía no sé por qué los adoran. Por la novedad, por la portada mental. Exactamente, del fan. Y bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la triple doble despegues. Prometo que ya no vamos a... Bueno, intentaré, no prometo. Que ya no hablaremos más de los Amalgams y empezaremos a tratar temas 3 segundos de más actualidad. Tenemos el famoso System. Si usted se preguntaba cómo se pronunciaba System. La Real Academia del Webster. Nos indica que es System. Exacto, es correcto. Y bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico de stripando, así tal cual como se escucha, dsando@quietloudfm.com. Ya lo practiqué toda la semana. De hecho, nos vamos al corte con una canción de Tool que se llama System. Y que está muy chida la rola. Muy buena rola. Ajá, y regresamos. Don't worry, cause I think that you're bleeding. Escucha. Quiet Loud FM. The louder, the better. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y después de escuchar esta rola que está bastante... Merol. Está a gusto la rola, está muy con el tema. Bueno, vamos a Marvel porque llevamos como tres programas intentando hablar de Marvel. Ah, hemos hablado, o sea, aquí le damos igualdad a todos. Aparte tenemos que hablar del lanzamiento, la noticia del mundo Image Comics, de nuevo, sí. Rob Liefeld a Image Comics. Es algo que yo no entiendo, Rob Liefeld. Dibuja asqueroso y lo que le sigue. Bueno, pero curiosamente es una que tiene una base de fans. Sí, porque lo odias o lo adoras. O sea, con ese güey no hay otra. Yo soy del lado que lo odio. Lo adoro, fíjate, y voy a retomar nuevamente esas rutas del pasado. En sus inicios, obviamente también le ayuda mucho que no intentó. En sus inicios dibujaba peor. Fíjate, cuando él lo primero que hizo, dibujó Hawk and Dog, que lo escribe en los Kessel, pero lo entinta a sí, Kessel. Sé que solo Sato y tú leyeron Hawk and Dog. Y la verdad, esa miniserie, muy buena. Y obviamente la serie que le siguió estuvo muy chida. Sato, claro, la leyó hace poco. ¿Tú la leíste? ¿Cuándo salió? Cuando salió. Y de hecho, cuando me la autografió Barbara Kessel, que en ese entonces era Kessel, ya no era Randall otra vez, como ya es ahorita, así como que, se divorció de Tark, sí. Fue así como al rato les cuento, fue lo que me dijo. Yo pensé que nada más Carl y yo la habíamos comprado. Lavando con iPhone. Exactamente, sí, como debe de subir. Pero Rob Liefeld pintaba para ser un mejor dibujante. No era tan desproporcionado. Ojo, las tintas las hacía Carl Kessel, lo cual, ¿estás de acuerdo que Carl Kessel es una garantía del entintado, que los errorcitos o los errorzazos que pudo haber tenido Liefeld se lo corregían? El problema es que terminando esa serie se lo llevan a Marvel. ¿Y cuál es el pitero estilo de trabajo de Marvel? ¿O era en ese entonces el Marvel Way of Doing Comics? ¿Tú dibujas? El plot es este, hay madrazos aquí, hay madrazos allá, aquí hay beso, apapacho, odio al final, dibújalo y ya ahí sacó el guión. O sea, le daban el dibujante realizaba bajo este plot todo lo que era la historia y al final ya era de que, ¿qué palabras quedarían aquí? O sea, el guión lo hacían al final. Ese era el Marvel Way of Comics. ¿Estás de acuerdo o no? No al ciento, porque algunos han dicho que no era al 100 así, pero digamos que es un experimento que les funcionaba perfectamente. Pues sí, pero con eso hablando de un Jack Kirby. Es correcto, a eso iba, ¿no? Sí, hablando de eso. Estás de un John Romita, estás hablando de un Sal Buscema, estás hablando de un Jack Kirby, estás hablando de un Steranko. ¿Qué? ¿Quién es Steranko? ¿Qué tienes contra Liefeld? Nada, güey. Sus asquerosos Teen Titans cuando regresó. Que es la cosa más vomitiva, más amorfa. No, más amorfa que los hechos lactantes del Capitán América. No hay nada. Pero ojo, está en este momento, cuando se lo llevan, cuando regresa Teen Titans, nosotros nos quejábamos de que en algún momento Jim Lee no le sabía dibujar pies a los personajes. Rob Liefeld ni siquiera se molesta en llegar a los pies, siempre los pierde, no hay nada, el tipo dibuja de lo más amorfo y asqueroso que pueda haber, y mira que hay dibujantes asquerosos en el mundo de los cómics, que te preguntas por qué diablos le dieron un título a este tipo, ¿sí? Como, sí. Digo, por ejemplo, está una Anna Nicholson, está Anna Nicole Vincent, que dibuja, porque ella fue la que cerró el run de los Teen Titans, que dibuja impresionantemente bien. De hecho, por ahí le hacen una burla, ¿no? En el último número, cuando se hacen de Superboy Prime, así como que, te faltó ahí un hito, y lo regresa ya totalmente dibujado. Y sus anatómicas imperfectas mujeres de Liefeld, que la columna vertebral les va como medio metro arriba de donde debe quedar, o sea, bueno, más bien hacia adelante, y el trasero medio metro hacia arriba. Llega los pechos media hora antes. Y redefiniendo la moda sesentera o cuarentera, no me acuerdo cuándo fue, de la cintura de avispa. No, pero es una cosa la cintura de avispa y otra cosa la cosa madre grotesca que dibuja Lippi, güey. ¿Sabes? Los pechos lactantes. De hecho, los pechos lactantes, a ver si podemos poner una la imagen en el blog del programa. Para todos aquellos que saben, entran quietlaudefm.com y para que se les dé asco y no. El problema, yo insisto, el sello característico más que sus deformes dibujos es la sonrisa de los dientes Colgate. Hablan así, enseñando la mazorca. Es que hablan encabronados, güey. Muy molestos. Como trabados de la quijada, ¿no? Que trabados, como que se los trabaron de otro lado. Yo creo más bien así, porque están haciendo que ñisimisi. Más bien como que estreñidos. También. Ahora, ¿de qué es el Top Ten Words Rob Liefeld Cover? Que hay el 40 y hay todo. Yo me acuerdo que, no sé cómo, por qué lo incluyeron. ¿Se acuerdan que Marvel hacía la parodia del Sport Illustrated, del Swimsuit Special? Hay un número en donde sale Cable, que se le ven las piernas, los pies se le ven como si calzara del número 2, como que sería como el 4 americano. Exactamente, como se pueden dar cuenta, los mexicanos no son muy hábiles cargando tazas por aquí. Cada programa. Y aparte que trae como 750 mil armas. Sí, no, fue grabado. Sí. Pero es malísimo todos los dibujos de Liefeld. Yo insisto, pero el problema no es que Liefeld dibuje bien o mal. El problema es que tiene fans. Y exactamente. No, pero no es problema. Claro que al sí, final, por no, eso hay ese tipo cómic, de cosas asquerosas y grotescas. Tiene que, o sea, no, el trabajo de un dibujante de cómics no es hacer figuras anatómicamente correctas. Ah, no, eso es manejarte la espectacularidad, hecho, pocos, ¿no? Pocos lo hacen. De hecho, descalificaríamos quizá al mismo Jackie Ryan. Sí. Es correcto. De hecho, aunque suene, perdón por la herejía, señor, pero yo creo, dudo que hasta Pérez dibuja anatómicamente correcto. El que más le va es Gil Jiménez. Gil Jiménez dibuja más. Es la gran aportación de Neil Adams y de Steranko también. Es correcto. Y Alex Ross en cierta manera también. Anatómicamente también. No hace tanto. Ya dejamos que haya el fotorrealismo. Sí. El impacto es el fotorrealismo. Por eso, pero anatómicamente correcto, las posiciones y todo, ¿no? Son como estudios de arte, ¿no? Sí. De hecho, Neil Adams es lo que dice, ¿no? Que él, no, o sea, que tomaba fotografías para poder darles pues la forma, ¿no? La profundidad que desean los dibujos. Yo, por ejemplo, aquí estamos viendo un dibujo de Boomer. ¿Sí es Boom Boom o qué? Es Boom Boom. Es Boom Boom del universo Marvel, que lo hace Liefeld y está más allá de lo mal hecho. O sea, perdón, pero sí, estoy de acuerdo que no tienes que ser anatómicamente correcto, que tienes que mostrar cierta espectacularidad. Como lo hace, por ejemplo, Jim Lee en todo lo que hace. Esa es la gran diferencia. O sea, por eso Jim Lee sigue siendo Jim Lee. Sí, por eso le dieron el puesto no es anatómicamente correcto, es no. Muy exagerado en proporciones, pero sigue siendo armonioso y espectacular. Es correcto. Fíjate que otro que era muy del estilo, que pie, o sea, de en proporción y sin hacerlo totalmente bulky, era Giffen cuando dibujaba La Legión de Superhéroes. Y ahorita lo ves y ya adoptó un una forma, pues, yaquiviesca, que Giffen está dibujando OMAC ahorita, ¿no? Sí está en OMAC Giffen, ¿no? Giffen, creo que sí. Y va a estar sustituyendo a George Pérez, pero en el script nada más, ¿no? El dibujo de Superman lo hace Jorgens, que regresa. Ajá. Bueno, pero la noticia es que regresa con quien regresa y dibuja. Va a estar muy... Giffen dibuja bastante, tiene un estilo muy particular. Lo ha cambiado, a mí me gusta mucho su estilo. Lo ha cambiado mucho. Es difícil. Es muy raro verlo dibujar ya por algunos años para acá. Para mí es mejor este personaje, es mejor que lo que dibujaste Giffen, pero... Sí. A mí me gusta su estilo, ¿eh? Es muy, muy particular. Es uno de los que ha variado muchísimo. Sí. Pero fíjate, Giffen ha cambiado muchísimo su estilo. Por ejemplo, cuando dibujaba La Legión de Superhéroes, los hacía... muy del estilo superheroicos, o sea, me refiero a muy estilizados. De repente dibujó Creeper, y en Creeper sí era un dibujo, pues, bastante oscuro, y cuasi deforme, la tinta muy gruesa, porque él se dibujaba y se entintaba. Y ahorita está tirándole mucho al estilo kirbiesco en lo que es OMAC. Entonces, realmente Giffen sí ha cambiado, sí ha modificado su estilo de dibujo. Y no, digo, ni para mal ni para bien, porque para todos, para todo hay gusto, ¿no? Pero ahorita, y él curiosamente comentó que el estar haciendo un Omac kirbiesco no fue una cosa a propósito, sino que simplemente es, pues como él ha ido cambiando su manera de dibujo, ¿no? Curioso que ha ido al revés de cómo fue el desarrollo de los dibujos de los años de Kirby, de los 60s, a lo que es ahorita, ¿no? Más cuadrados, lo que era Kirby, ¿no? Más cuadrados, más bulky, obviamente hermosa y correctamente anatómico. Bueno, digamos que la gran aportación a muchos y lo de Giffen va en lo ¿cómo podemos decirlo? La exageración de la musculatura combinado con la cantidad de imbécil de armas que le puedes meter a un personaje, hay que ser. Fíjate que una cantidad de imbécil de, por ejemplo, Cable, ¿no? Es el máximo representante de la época Liefen. Sí. Cable, ¿eh? O sea, no hay de otra, ¿no? Pues, para que no se contes, cuando hizo su famosísimo o infamous Youngblood, todos eran una mezcla extraña entre Wolverine, Hawkeye y Cable. Bueno, pero eso le pasó a los genios dibujantes de Marvel cuando se fueron a Image Comics. Todos fueron a copiar lo que hacían en Marvel. Es correcto. ¿Sabes qué más? Sí. No, es claramente... Liefen copió a Wonder Woman. Uh-huh. Glory. Su personaje Glory, de cierta manera. Era un equipo Supreme de características que Yo mismo hace Jim Lee con Wildcat. Lo que más se separa es evidentemente Larsen con Savage Dragon y curiosamente es McFarlane con Spawn, que visualmente sí es similar, tiene similitudes a Spider-Man. Y a Batman. Pero es el que más se separa del concepto de lo que venía haciendo en Marvel. Es correcto, tienes toda la razón en eso, porque también... Potasio también se separa. Pero del mundo de cómic, güey. Pero no fue por problemas personales. No fue por porque de todos modos acabo de ver hace poco Journey to the Mystery. Uh-huh. Qué dibujo tan espectacular a Great White. Neta, es una pistola ese cuate. Y vemos de filler a Wes Portacio. Y dices, no manches. Ahora entiendo. Sí, honestamente no entiendo cómo llegó a ser tan superestrella. Nunca lo fue. Portacio no. Fue mediano. Él llega a Uncanny X-Men cuando Jim Lee le va a lanzar. Ese es el problema que dices. X-Men, pero era el dibujante que llegara a X-Men, tenía que cobrar millones de dólares, fuera o no fuera bueno. Es correcto. Porque realmente nunca es tan superestrella Walt Portacio. No. Nunca es del ni de Liefeld, ni de Jim Lee, ni de McFarlane, ni de Silvestri. Bueno, o sea, es como que era el nivel de Liefeld, no es de que... No, pero se va haciendo una superestrella, ¿eh? Vendiendo... Sí, lo que quería. Sí, millones de copias, ya cuando los cómics vendían millones de copias. Es más, creo que es más vendido el de Liefen que el de Jim Lee, ¿no? En la salida, creo que vende más Youngblood que Wildcat. Estoy seguro, puede ser. Es el primer cómic que sale. Sí, sale Youngblood primero. El primero es Youngblood. El que más vende es Spawn. Sí, de todos. Pero trae a la inercia McFarlane de Spider-Man. Un millón y medio. Una calada. Ay, guardando. Cantidades que dices que ya las que le van a guardar, ¿no? Que Jim Lee tiene el récord, es lo que vende toda la editorial, güey. Jim Lee sigue teniendo el récord del cómic más vendido junto con Chris Claremont, que es X-Men 1. Que de hecho acaba de salir la reimpresión del vigésimo aniversario recoloreado, ¿no? Y que está bonito el recoloreado. Sí. Nada más Tom Smith. Bueno, honestamente me gusta más, no sé si recuerdas hace unos años cuando salió el X-Men Forever ¿cómo se llamaba el que? Fue Claremont, que era su continuación de X-Men, que reimprimieron, pero no nada más el primer número, reimprimieron el primer arco de tres números de Claremont y Lee. Claro, que es un solo la caída. Sí, la caída de Magneto. La caída de Magneto. Que me está muy chida, la verdad. Entonces, para completar este tema, para que vean que sí tocamos otros temas, aquí curiosamente, el señor Liefeld, siendo excelente mercadotecnista, va contra lo que dictan los cánones y dicta las grandes ventas que tiene DC rebuteando su universo, y el señor continúa su numeración. Yo creo que, a mí no se me hace incongruente. ¿Por qué? Porque está generando otro tipo de expectativa. DC lo que está generando es llama al nuevo lector. Vamos a ser sinceros, Image, si te saco un número 1 o te saco un número 704, te viene valiendo exactamente lo mismo, güey. O sea, que de repente... De cierta manera, acuérdate que tiene, ha tenido ya éxitos, o sea, curiosamente, los éxitos grandes de Image Comics como o reconocidos han venido... No, o sea, sí hay una época como es Supreme, sí. O sea, cuando toca Alan Moore. Pero es que también de quien lo escribe. Si lo escribiera Lee Field, créeme que Supreme no hubiera venido. Pero lo curiosamente, Liefeld es el único. Menor, ¿eh? No, y Liefeld es el único que se le ocurre meter. Parece Moore, ser que está confirmado que DC sí va a hacer precuelas de Watchmen. Lo cual. Con que parece ser que el que está escribiendo todo es Darwin Cook. Que digo, no, a mí no me interesa. No, son cómics que no, entran y digo, no me interesan. ¿No? Me dan hueva. O sea, ya es. Lo que tenía que hacerse con Watchmen, ya no. Es correcto. ¿Para qué vas a hacer una precuela? O sea, no. Que te va a dejar mucho dinero, va a haber gente que va a ir corriendo para insultarlos. Sí, ¿eh? Y para. O sea, los va a comprar para insultar. Qué mala elección, te voy a decir de cierta manera, a mi gusto, de Darwin Cook, siendo un cuate. Que lo que ha presentado Silver Age es tan bonito, cute, podría decirlo de alguna de manera, hecho, lindo, porque tú ves este Justin Dick, uh-huh. Que tiene, que es precioso. The New Frontier. Este, lo que hizo cuando toma el Spirit, sí, qué bonito trabajo hace Darwin. Yo lo compré el Spirit. Miller debería aprender lo que es respetar un personaje, no lo quito en la película. Y no entiendo que le den Watchmen, o sea, ahí sí como que... No, totalmente. Por aparte me parece inútil el para qué retomas el universo de Watchmen es el universo de Charlton. Ya hay precuelas, sí, o sea, sí, ya sí. Hay un contexto. Sí, las precuelas de Charlton. Lo interesante es lo que hacen en Watchmen bajo, una vez más, el contexto histórico, social, cultural de ese momento, de los 80. La Guerra Fría. En el momento que lo sacas de ese contexto, pierde fuerza Watchmen. Claro. Mucha fea, pero no, pierde fuerza. De hecho, la película, yo insisto, ese fue el error. No, quizás. No, ese por eso no llamó la atención masiva de un público, porque ya estaba no le interesó. Sí, si hubiera no salido, le interesa ver. Si esa película hubiera salido en el 85, sí. Otra cosa hubiera sido, ¿eh? Uh-huh. Hubiera sido una reverenda porquería por los efectos especiales. Hubiera sido una porquería por los efectos especiales, que en los 80s no eran efectos, eran defectos especiales, güey. Creo que el único güey que sabía hacer efectos era George Lucas. Y de ahí fuera nadie. Nadie sabía hacer efectos. Bueno, pero digamos, relanza. Te recuerdo que el famoso del hombre increíble que corría más lento, no, demostró que corría más rápido. O sea, güey. Uh-huh. O sea, y voy a correr en cámara lenta para darte el efecto que voy hecho la madre. Perdón, no, güey. Eso no es un efecto especial, este es un defecto especial. ¿Ok? De acuerdo. Ahora, lo que estaban comentando que sí me llama mucho la atención es precisamente con el Silver Age, que no sé si recuerdan, salta la fama. Jim Robinson, con Golden Age, ¿ah? Que es un prestige, que te pone todo lo que es, una forma un poco más cruda, todo lo que es la cuestión de los superhéroes durante, obviamente, como el título lo dice, en la época dorada de los cómics. Que curiosamente, que no sacó todo es Mark Ruffalo. Exacto, es correcto. Pero aquí todo el mundo siempre estuvo correteando a Robinson con él. ¿Para cuándo tu Silver Age? ¿Para cuándo? Porque se corría mucho el rumor de que iba a ser algo muy similar a lo que hizo con Golden Age con los superhéroes de Silver Age. Sí, lo iba a hacer, ¿no? Sí, sí tenía planeado un Silver Age. Ah, pero el problema es que se fue extendiendo tanto y no le daban luz verde, que de repente salió, ahorita que mencionaste, New Frontier, y que después salió JLA Year One de Mark Waid. Dice, güey, ya lo hicieron. Ya como, ¿para qué lo hago yo? O sea, lo que hizo Darwin Cook es precioso. Tanto así que hasta la animación está hecha totalmente al estilo del cómic. Y después de lo que hizo Mark Waid explicando cómo se junta el Justice League, ajá, pues está, ya salgo sobrando. O sea, ya mi historia sale sobrando. Desde mi particular punto de vista, a mí sí me interesaría ver una historia como la hizo, que es muy diferente a como la hizo Darwin Cook y como la hizo Mark Waid, al manejo que le dio Robinson al Golden Age. No sé si ustedes ya leyeron el Golden Age o alguien, si alguien de los que nos está escuchando ya leyó Golden Age. Detalle, yo creo que hay unas etapas de DC que valen la pena recalcar. poco lo interesante que pudieron haber sido o lo que debieron. Exactamente. Ahora, a mí me llama mucho la atención que Robinson esté retomando, que lo mencionabas el programa anterior o hace dos, no recuerdo bien, que esté retomando Shade, que lo están manejando como si fuera algo que Robinson está escribiendo, nuevo, novedoso, innovativo, nuevecito. Es una serie que tenía enlatada. Y es una serie que tenía. Ojo, viene también todo lo que es el JSA, que es en Tierra 2, como sí, por favor, que ya, como ya lo habíamos mencionado, está en Tierra 2. Y estamos agradeciendo aquí a la señorita que nos está trayendo café. Gracias. El pipi, che frío que está haciendo. Exactamente. Y entonces, la cuestión de todo esto es el manejo de los personajes. ¿Qué tan válido? Y ahí sí estoy de acuerdo contigo, Rick. ¿Qué tan válido es que DC esté rezando con cosas enlatadas? Mira, yo insisto que hay un problema. Cuando dices voy a hacer 52 lanzamientos, neta, pues tener 52 equipos creativos de nivel A, sí, no, está muy canijo, ¿eh? Está muy canijo. O sea, no creo que lo tengas en la industria. No, por eso completo. Hay uno que lo escribe Didio, hay otro que lo dibuja Liefeld, que le dan, porque no puede. Que le dan, no todos son Morrison, no todos son Snyder, no todos son Disney. Exactamente, el mismo Jeff Jones trae dos, lo que puede. Ghibli no. Difícilmente puede con uno. Exactamente. Entonces, no puede. A mí se me hace que Liefeld, que Jim Lee se hizo. Para mantener el ritmo de dibujo que lo que está exigiendo él, los dibujantes de DC, de que si no terminas en tu mes, ahora de los apes. Exactamente. Lo que hizo Lee es algo muy parecido a lo que hizo con Hush. Que recordemos que cuando ingresó, obviamente no tenía otro puesto Jim Lee que no fuera de dibujante. Cuando empezó con Hush. Y dije, ok, sí, tú lo vas a dibujar. Pero hasta que no nos entregues el séptimo número dibujado, no lo soltamos. Exactamente. Yo creo que en DC... Sí, como lo mostró y que es su profesionalismo en pleno de Jim Lee. Yo sé que sabía que iba a ser vendida ya brutalmente su empresa, rebuteada, pero lanzó Wildstorm. Su nuevo lanzamiento. El director general y dice, yo voy a dar el quite. Voy a traer a Morrison, va a dibujar Joe Walcott. El otro, lo que es Authority, Jinja, me parece, y Jinja sacó dos números, y el señor Lee, de su compañía, la sacó uno. No manches. Exactamente. Entonces, no manches. Pero Warner, Jim Lee, lo único que ha cumplido en los últimos 10 años es Hush, que lo cumplió en tiempo y forma. No, ¿qué? También es de su Superman. Es sí, correcto. Claro, ¿no? Que es una basura de historia. Pero qué bonito. Culpa de Azarello viene hasta haciendo Wonder Woman. ¿Eh? Wonder Woman está para cagarse. Ya salió el 2, ¿verdad? Sí, ya salió el 2. ¿Qué tal? Está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. De lo mejor del relanzamiento de Wonder Woman. Me gustó cómo salen de entre la jungla las Amazonas. Así que, ¿y tú qué? Te vamos a matar. A ver, cállese, taradas. Soy yo, que la hija de su reina, o sea, su princesa, princesa Diana. Y lo que me gustó es que... ¿Me estás alugando, hija de su reina? Lo que me llamó la atención es que Hipólita, contrario a lo que hizo George Pérez, vuelve a ser rubia, como era pre-Cristo. Sí. Está, digo, intrascendente hasta la pared de enfrente del dato, es un dato absurdo para trivias ridículas, pero vuelve a ser rubia. La crisis de los tintes infinitos. Es, protagonizada por Hipólita y Jason Todd. No, y eso entonces esa etapa esto, no existió. ¿Otra vez? La etapa la etapa Winnie se olvidó. Por fortuna. Qué malos estuvieron esos tres números de Batman y Robin. Quien lo hace pelirrojo es Grant Morrison. Pero no había necesidad de que Winnie lo recordara. Pudo haber sido así como decimos, error de colorista. No, Jason Todd originalmente era pelirrojo. Porque también más que le toca el calcetazo de Infinite Earth. Y también recordemos que tampoco era Robin, era Jericho. Y era chillón, como hasta ahorita. ¿Cómo a la fecha? Sí, como a la fecha, no se le ha quitado los chillón. Pero fíjate que la forma en la que lo dibuja Liefeld, vamos a decir, retomando un poco lo que son los dibujantes, la forma en la que lo dibuja Liefeld en Hush, el traje y todo, está muy chido. Eso hubiera sido una excelente evolución del traje de Robin para Jason. Así tal cual, con todo y el mechoncito blanco y todo el choro y todo ese rollo. Bueno, pero no vean, el mundo no se acaba. En 2012, Rob Liefeld relanza su universo. Viene Prophet, viene Supreme, viene Avengers. tiene Youngblood, porque Youngblood deben de saber que su escritor favorito, o sea, sí, Rob Liefeld, posee un arco de amor, pues valdrá la pena. Sí, pero trae el plot, pero lo va a escribir él. ¿Rolling Rums? No, no se oye. Lo que está intentando hacer Rick, bueno, sí, es Rolling Rums. No sé, okay. Todavía. No, no, me no, sé, los efectos son pobres, pero bueno. No, esto cada vez me recuerda más al mundo de Wayne. Pero bueno, Party time. Porque bueno, ¿quién hace el...? Nah, espérate, pero ahí te va. Lo más grotesco, ¿quién lo dibuja? Del. Eric Larsen. No, por Dios. Yo no entiendo. Youngblood por Eric Larsen. Bueno, Eric Larsen. ¿Con plot de Alan Moore? Plot. No, plot. ¿Y quién lo va a escribir? Script. Miento. ¿Quién lo va a escribir? No sé todavía. Pues si ya si están los scripts, ya los hizo Alan Moore. Sí, por eso, pero fácil, le pongan las palabras. Y tú sabes que un buen script. Sí, se puede ver. El script lleva palabras. Pues si no, tienes el plot. Perdón, el plot. Tienes el plot de Alan Moore. No entiendo, se fue el carajo. Si nada más son los plots de Alan Moore, no vamos a ver nada similarmente parecido. Curiosamente, Larsen no es tan mal guionista. Bah. Creo que sí. No, mejor que dibujante. A mí nunca me ha gustado, ni cuando empecé Spider-Man me gustó. Siempre a mí, honestamente, me parecía un remedo barato. De McFarlane. Sí. Por más que digan que pega su estilo y todo. No. En su momento, con el tiempo fue agarrándolo. Agarrando Capullo. Capullo. Y me sigue pareciendo, incluso cool, en el Batman me parece muy McFarlanesco. Capullo. Curiosamente no me desagrada tanto como yo esperaba. Mi Capullo nunca me ha gustado. Nunca me va a mí tampoco matar. Me encantó. X-Force no me gustaba. A mí me quedé grotesco. Los primeros números de X-Force, pero claro que era mejor que Lee. Fíjate que a mí los primeros números de X-Force que dibuja Capullo, a mí sí me gustan. Porque no eran tirándole a... ¿Eran más gimnitescos? Claro, porque fueron después de los que dijo Liefeld, ¿no? Sí. Sí, lo cual no es muy difícil. Pero fíjate que cuando estaba en New Mutants, no era tan malo. Todo lo que recibimos de mierda, vende, un momento... Vende. Y a la fecha debe seguir vendiendo. Que de hecho, fíjate, él dibuja... Liefeld dibuja la primera pelea entre Wolverine y Gable en New Mutants. En esos famosos números verticales. Es X-Force de Spider-Man, ¿no? Sí, Spider-Man, el que son los McFarlane con, pero ayer X-Force con Liefeld. Lo último que hicieron antes de la guerra. Exacto, es el último. Pero por lo menos de McFarlane en Spider-Man, no estoy seguro si de Liefeld de Next. Casi seguro que sí, ¿eh? Porque ahí abandonan en masa. Sí, se van así como las chachas. No. No, las chachas no se van en Ferrari. Es buen punto. Sí, es correcto. Pero fíjate que en este aspecto... ¿No, verdad? No, creo que no. Creo que está muy difícil. A menos que sea el del patrón y los acusen de robo después. Pero bueno. Entonces, yo insisto que el tener el plot de Alan Moore, no el script, te garantiza que va para otro lado. O sea, lo vamos a tener para otro lado. Probablemente la gente que... lo va a comprar, la gente, hay gente que lo que tenga la palabra Sí lo compra, obviamente, es como la gente. Entonces, que compra lo que traiga Miller, aunque sea el Batman and Robin the Boy Wonder. Hay que ver qué pasó, ya salió también ¿Salió? Salió, creo que iba a ser el Batman. El Holy Terror. Que es Holy Terror, que no es Batman. Sí, que no es Origen, Batman. ¿Por qué se llamaba así? Lo iba a saber el fan de Batman. Y iba a decir, ¡Oh, terror! Sí. ¡This is not Batman! Sí, no, es que... ¡This is Sin City! ¡Again! Así dices, no. De hecho, lo iba a saber en lugar de decir Holy Terror, decir, ¡Holy fuck! ¿Qué es eso? No, discúlpame, no leíste los últimos números de Gong de... Sí, This is the goddamn Batman. Pero en lugar de Holy Terror era Holy fuck. The goddamn Batman. Holy Batman. Holy fuck. The goddamn Batman. O sea, no ni al caso. De hecho ni siquiera sale el imprint de el publisher, no es DC, el de Holy Terror. No, es Legendary Comics, que es Legendary Pictures, que es la compañía de cine que ha producido Batman. Todas las películas de Batman. Superman. La de Superman, la va a producir otra vez, Furia de Titanes, yo recuerdo que más, tiene, de hecho les puedo explicar, es un fondo de capital enfocado para producir cine, dejémoslo así. Es muy, muy complejo. ¿Eh? Es legal. No es tan complejo, es un fondo de capital. Es un concepto... Tú quieres invertir en hacer cine, pero no tienes tanto varo para producir una película de 180 millones de dólares, pero pues bueno, lo metes dentro de un fondo de capital. Así está formado Legendary Pictures. Pero como seguramente la gente inculta está más financiera, no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Ok, pero entonces es parte ellos de, es ahora como, se diversifican y el editor es como Bob Warner Shrek. Es como Warner Brothers. Que Bob Shrek, como Warner con Bob Shrek, no, es el que lanzó todo lo del All Star. Sí, él era el editor de los títulos de Batman cuando se retira, Denis O'Neill, porque no lo corre, él se retira. Uh-huh. Que por cierto ya salió el número 1 de la parte 2 de Odyssey. Y ya, o sea, el número de números, por lo que vi. No, ¿cuántos habían salido? 3. 6. Y ahorita vienen 7 más. Son 13. Ajá, ¿no van a ser 3? Creo que sí. Originalmente ¿no? había dicho que 12, ¿no? Por eso. Originalmente había dicho que 12, pero van a ser 13. Por eso ahorita que vi dije, ya subió la cuenta. Pero es sí que pero es ni la mano. Es ni la con Batman ni la. Pues así está, no es para cualquiera, no. O sea, sí tienes que tener un background de Batman. Fíjate que y de Neil Adams. Y lo puedes disfrutar enormemente, tanto él. No, él entintándose. Es muy mal, no, echa a perder. No, sí. De hecho, el como pelito. El pelo en pecho, el pelo en pecho de Batman se ve... Y se huyano. O sea, la definición de eso es, se ve pinche. Sí. O sea, es mejor Neil Adams cuando lo entinta a alguien más. Que lo mejor era cuando que él mismo lo dijo. Él, ¿sí? Ese fue su máximo entintador. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Giordiano. Giordiano. Sí. Del panteón de los entintadores. Sí, claro. Que hay pocos, ¿eh? Sí. Pues creo que nada más queda que Alvey. No, Alvey es dibujante también. Activert es bueno entintando. Mucho mejor que dibujando, ¿eh? Sí. Fíjate que a mí no me molestaba tanto, ¿eh? Estilo muy particular, pero es uno de los entintadores, sí, pero es uno de los entintadores importantes, que además es muy interesante cuando lo ves a él dibujar. Bueno, dibujar lo ves hacer, es pero probablemente tintar, el único entintador que queda como leyenda y vigente. Sí, porque además tiene algo curioso, si bien, como dices, orina el trabajo, o sea, es claramente entintado, no pierde el dibujo del lapicista. Sí, pero quisiera ver tu JLA que tan punta con Jim Lee. No, pero he visto varios. Por he visto a Neil Adams entintado por él, y es, o sea, es mucho mejor que ver a Adams entintado. Es que Adams, mira, hay detalles como John Barnes, no lo debe de hacer. Tampoco. John Barnes entinta espantoso. Sí, horrible. De hecho, y le echa la culpa a alguien más, como siempre. ¿Qué fue de John Byrne? Bueno, ¿a quién importa? Este es John Byrne. Haciendo sus X-Men. Para variar. Lleva 30 años haciendo sus X-Men. Y porque ya nadie... O sea, yo hace 20 años, John Byrne era así como que... ¡Ay, güey, John Byrne! Y ahorita, ¿dónde diablos quedó John Byrne? No, mira, todo tiene etapas, todo tiene esto. Pues digo, todos tienen sus fans. Seguirán cuates comprando lo que haga John Byrne. Ajá. Pero sin duda John Byrne se merece el puesto dentro de los grandes creadores de cómics. De hecho, esto. O sea, sale un ritmo como... ¿Qué más quieres que tener el Man of Steel? Su Fantastic Four, su X-Men. O sea, ya con eso... Sí, ya con eso la gana. Tiene un lugar a paz. Sí. Sí, que por desgracia se volvió tan intolerable que... Pero, o sea, en realidad... Que se aguanta él y su foro solo. Yo creo que la mitad de su foro ya, ¿eh? Yo creo que la mitad de su foro. Bueno. Por ejemplo, está muy posicionado en sus fans. O sea, es un cuate que se volvió muy de fans. Ahora pregúntale, pregunta en cualquier foro de la Legión y te van a decir, maldito sea Barn. No nos hagamos. No, pero muchos modernos, o sea, modernos. Y muchos les pasa lectores lo mismo. A Alan Moore le pasa lo mismo. ¿A quién? Alan Moore hay quien le mente la madre, aparte de mí, que a mí me parece sobrevalorado muchos de sus trabajos. La verdad sí, no, está sobrevalorado. No, o sea, no todos, pero sí, a mí se me parece. Por ejemplo, yo de Alan Moore a Neil Gaiman me quedo como alguien que... O sea, realmente verlo escribir te hace trascender el género, ¿eh? Estoy de acuerdo, tienes que leer su From Hell. Estoy de acuerdo. From Hell es su rudo. Mira, yo le voy más a From Hell. Yo le voy una tesis. Ojalá pudiera ver la cara de Rick cuando habla de... Es un orgasmo lerdo. O sea, la verdad, los sketches ahí... No, y es muy bueno. O sea, con esto no quiero que se entienda que digo que Alan Moore es mal. No. Uno de los grandes, pero ejemplo, grandes. Yo creo que Whitey y ha de todos los tiempos, mucho al género y desaportado a la vez, pero yo creo que ha aportado, quien ha desaportado siguen. Él creo que ha aportado. Eso es lo que iba contigo. Él es un aportador del género. Sí. Pero por desgracia, los fans, y muchos que hemos dicho, el oscurecimiento y toda esa etapa que se dio con grandes escritores, Alan Moore, Frank Miller, Gaiman, ¿no? Porque Gaiman siempre ha escrito otro boleto. Siempre ha escrito. Pero ojo, escrito. Ojo. Tanto su Books of Magic, aquí está grabado. Tanto su Books of Magic como su Sandman, él lo plantea firmemente dentro del universo DC. Impreso bajo Vértigo, incluso a regañadientas de sus mismos artistas. Sí. Pero él lo plantea dentro del universo DC. Sí, tan así que Sandman empieza con Batman y termina con Batman. Exactamente. Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, retomando un poco lo que es Alan Moore, yo creo que un trabajo Watchmen, que es bueno, no lo voy a negar, pero volvemos a lo mismo, es consolidado. Aporta lo que debe de aportar en sí, su momento. Sin embargo, el Black Orchid es muy bueno. Que lo plantea dentro del universo. Sí. Igual que el Books of Magic. Sí, es muy bueno. Ahora, ojo, también yo creo que si pones a compararte, que no es válido porque son cosas diferentes, me late más a mí el From Hell, de Alan Moore, y el B, que para mí son sus dos trabajos importantes, oscuros, importantes, y yo lo tengo que leer, no lo he leído, pero dicen que todo lo que hizo para ABC, Tom Strong y su Prometea. Qué bueno que tocas esos dos en particular. Y curiosamente es el otro polo. Exactamente. Fíjate que cuentan, y ya sabes que todo el mundo los conoce, les habla de tú y que hubo Alan y todo ese rollo, ¿no? Algo así como tú que te la pasas chateando de política con Ethan Van Siver. Maldito redneck. Ethan Van Siver es un maldito redneck. Pero bueno, fíjate que mucha gente dice que Alan Moore se aleja de todo lo que son ese tipo del superhéroe clásico, porque así como que se desencanta. Sin embargo, por eso empieza a hacer todas las cosas así tan piratecas como las que se avienta. Pero en el momento que retoma ABC con Tom Strong es así como que nuevamente el reenamoramiento de Alan Moore. Pues, Supreme, exactamente. Pero Supreme sigue siendo un poco más oscuro que Tom Strong. Tom Strong no es una historia sencilla, sin embargo es de fácil acceso. Y por el otro lado está la... Sí, conoces a Superman. Sí, exactamente. Y de ahí te vas a otro lado, que sí es totalmente a los psicoyeye, que hubo, papá, dejé de leer medio número y me perdí. Es Prometía. No, Prometía es complejo. ¿Estás de acuerdo que te pasas que una página de madre? Cosas complejas para que les duela el cerebrito, lean a Grant Morrison, lean su Invisibles, o lean su Pills. Su Pills es la cosa más compleja. No te vayas más lejos, para que no les duela tanto el cerebrito, que se avienten el Animal Man de Grant Morrison. Y ya después se venden Invisibles. Morrison es curiosamente muy similar a la corriente de Alan Moore y de Neil Gaiman. Simplemente que creo que abraza más los conceptos de los superhéroes. Uh-huh. Pero tiende más hacia esa corriente. Gaiman no tiene nada de superheroico, ¿eh? Ya ha escrito cómics del superhéroe, es otro boleto. Pero Gaiman, a mi gusto, no embona tanto del género. No, pero estoy de acuerdo. Le va más a la fantasía que a la ciencia ficción. Y lo hace muy bien. Y Morris trata completamente el concepto de los superhéroes. A diferencia de Millar, me voy a apagar sobre todo. A mí siempre me ha parecido. Oye, ¿y qué opinas de la noticia de Millar? Que pese a todo, le puede volver a decir a Morrison, sí, me podrás decir, Bogón, me podrás decir esto, pero Hogan, el director, ya me compró la siguiente película. ¡Toma, pendejo! Sí, pero cagadamente acuérdate que está en una disputa que dicen, no le crean la... ¿Te acuerdas lo que dijimos? Que no crean la... Que toda la mierda que venía diciendo. Y otra vez le dijo, in your face. Sí. Sí, y de un éxito que viene de la fiesta de X-Men, ¿no? Y no dudemos que se acaba de consagrar Morgan en el género de superhéroes, ¿no? Y no dudemos que lo vaya a hacer, pero al final como escritores sí me parece mucho mejor Grant Morrison que Millar. Millar es mucho más shock value. Millar, sí. Y es lo que lo pierde. Siento que es lo que lo pierdo. No, es correcto. Porque tiene muy buenas ideas detrás, pero es tanto lo que busca choquearlo. A quien no haya leído, le gustó la película y lo vieron más porque salía mamacita Angelina Jolie, Wanted. ¿Sí? Wanted. ¿La película es buena? No, el cómic no tiene madre. La verdad, ese véanlo. Nunca dije que la película era mejor que el cómic. Suki Caxton. su Kick-Ass también como cómic. Obviamente, pero... ¿Kick-Ass 2 ya lo leíste? No lo he leído, no me digas... Que vuelve a caer una vez más. No te preocupes, lo leeré. De una serie de excesos que termina mermando, ¿sabes la calidad que tiene como escritor? Mira, Kick-Ass, hay un pequeño problema. Kick-Ass, honestamente, se ve que Millar se cae en el mercantilismo. Uh-huh. Era un proyecto que tenía finito. Y está cayendo lo mismo en Supreme. Voy escribiendo. Me lo critica bien la gente. Por lado del medio y todo, ¿no? Lo intento vender. Lo estoy negociando. Dejo de escribirlo. Porque es lo que está haciendo. Y lo he hecho en Kick-Ass, lo he hecho en Supreme. Wonder sí lo terminó. Tarde, pero más por el dibujo de J.G. Jones, que es muy tardado, ¿no? Pero... ese aspecto, ¿qué hace Millar? Lo negocia. Kick-Ass claramente tenía un final así, o sea, es predecible desde la manera en que inicia el cómic, que es con el otro cuate aventándose y todo. Hubiera terminado, pero obviamente cuando ve esto, saca la película antes, me parece que muy similar, estoy casi seguro, y en ese momento dice, oye, no me fue mal. A la goma. Voy a dejar todo para Kick-Ass 2. Y entonces da el efecto en el cómic de lo que sería una película preparándola para la secuela, ¿no? Entonces eso demerita un poco el título. Entonces no sé, no he leído Kick-Ass porque la neta, por lo mismo. Porque ha salido dos pinches números y ya salió otros tres ahorita. Lo sacó de golpe. Entonces quiero acabar o no, porque la neta no quiero releerlo tres veces. Sí, porque recordar, ¿sabes? No, o sea, si ya es excesivo el tiempo. Una cosa, estoy acostumbrado a leer cómics mes tras mes, que me aguanto. Sí. Pero me acuerdo de Cliffhanger. Sí. Pero no de... del Gotham Batman. Que no manches, o sea, ya tengo que releer todo otra vez, ¿no? ¿En qué número se quedó el All-Star? 9-10. Eran por ahí, ¿no? 9-10, sí. No me acuerdo. Por ahí. Bueno, ¿quién importa? Sí, ahorita sí. Creo que lo tienen en su suscripción. Saludos, Alex. Sí, yo lo dejé en el 4 después de que vi... ¡Ah! Tiene el póster, sí, pues, grandote, sí. Ah, bueno, a la goma. Uh-huh. Sí, y pero fíjate que sí, son de esas cosas, ¿cómo se llama? Interesantes, en las que se pierden mucho, ¿no? Por ejemplo, los excesos en los que cae Millar, como tanto, que demeritan en lo que está cayendo, en lo que cayó Frank Millar, que así como de que soy Frank Millar, y el dibujo es de Jim Lee, y háganle como quieran, y lo peor del caso, el problema no es tanto de un Frank Millar. El problema no es tanto de un Hitch, no es cierto, Hitch es el dibujante, de un Millar, que es, por el simple hecho de tener el nombre, yo lo compro. ¿Sabes qué? Yo como fan, no me importa qué nombre tengas, no me estás entregando mi cómic a tiempo, Kingle, Bell and Go to Hell, bro. Ajá, o sea, te lo dejo de comprar, y no como decía algún tarado alguna vez, de que, ay, si no te gusta, tú como persona, déjalo de comprar... que estás en un país que no es el mercado, el main de C, por ejemplo, sino es que, o sea, que se vea la queja, o sea, sí, el problema es que, como dices, dice Alan Moore, la gente lo compra, dice Frank Miller, la gente lo compra. Pero no nos hallamos, o sea, ahorita, por ejemplo, escribe algo para Marvel, Hickman, digo que es de Hickman, sí. Yo lo compro, o sea, la neta, pero Hickman, ¿cuándo ha dejado? 7 meses. No, pero espérate, discúlpame, se va haciendo así, o sea, van haciendo sus fans. Uh-huh. Hay un cuate que yo deseo, y gracias a Dios, creo que sus tendencias, carnalito, ya son muy sensuales. ¡Coritoranco, no me dejaste acabar! ahí te va. No, deseo que regrese, porque se lo llevó el medio de la televisión, y a mí se me hizo un gran, gran escritor, a Brian K. Vaughan. Sí. Y pues, se lo llevó en la televisión, así de sencillo. No estoy esperando que lo regresen, parece que ya viene un trabajo nuevo. Uh-huh. Pero ahora, ¿tú crees que K-Bone se va a tardar 2 años en darte 3 números? No, K-Bone siempre cumplió. Exactamente, sí. Es como, eso es a lo que voy, o sea, es como Hickman. Espérate, como Frank Miller, ¿cuánto tiempo cumplió? Muchísimo. Muchos años. Muchos años. Luego lo perdimos. Primero con lo que se tarda. ¿Es con Decay 2? No, ¿con es con Dark Knight Return? Ya, el último número de los 4 números, el último tarda, no recuerdo si se retrasa 3, 4 o hasta 6 meses, algo por el estilo, la verdad no me acuerdo. Pero es el primero con el que él se retrasa, con el, la conclusión, que es el Dark Knight Post. Y después, y lo seguimos perdiendo. Lo único que... No, siempre estamos a tiempo. Bueno, pero son cuates que ya no se presionan con sus trabajos de la manera que lo hacían. Exactamente. De hecho, acuérdense, Image Comics es Jim Lee, que me extraña. O sea, neta hay decisiones que yo no entiendo administrativamente. Pero las veo repetidas en gobiernos y las veo repetidas en tendencias sociales generales, ¿no? Pero vaya, o sea, yo a Jim Lee jamás lo hubiera puesto de cuidar todo el aspecto artístico, y menos si quieres, menos si quieres, de cierta manera, pues forzar a que los cómics salgan a tiempo. Insisto, por eso pongo siempre el ejemplo de el señor no sacó su número 2 de su propio título, de su propio sello. Honestamente, a mí, en un trabajo, vas y te dan esa referencia y le dices, señor, no, usted no está capacitado para ser un gerente. Así de simple. Menos un coeditor. Entonces, vaya, hay decisiones, pero obviamente Jim Lee es un dios de los cómics. Se ha hablado en ese lenguaje figurado, ¿no? El único dios es George Pérez. Pero, exactamente, pero vaya. Después de ver Games, dime que no, menso. A ver, gracias. Sus 20 años de espera valieron la pena. Y créeme. Oigan, si esperé 25 para el JLA Avengers. A ver, ya. A ver, vamos a un corte rápido y regresamos. Y echen no, Games para terminar. Mejor la semana que entra. Sí, lo quieren hablar con Games. No hay prisa. El Games, mira, se tardó 20 años en salir. No creo que una semana en que lo platiquemos o no. Así de rápido. Escuchen el programa de Destripando en 20 años para comenzar el game. Platiquemos el game, posiblemente en 20 años, si nos acordamos de 20 años, si el Alzheimer no ha pegado muy cañón. Exactamente, si nos acordamos de aquí a 20 años de lo que hizo George Pérez. Que digo, yo creo que es uno de esos trabajos que va a trascender, ¿no? Mira, ya no pudimos hablar lo que faltaba, pero bueno, vaya, recomendación. El Batman, el Wonder Woman, fantásticos. ¿Qué más estuvo fantástico? El Nightwing está muy bueno. ¿Qué más? Wonder Woman. A mí el Justice League me gusta. Justice League está muy joven. ¿Aguanta? ¿Por qué? Porque está bonito. Va bien, es algo que no habíamos visto hacer con la Justice League. Es correcto. El Batman es muy bueno. Uh-huh. El Batman está muy bueno. Muy bueno. Ahí sí, Wonder Woman tú dices que está muy bueno. Muy bueno, está excelente. Sí, el Wonder Woman. Todavía no sale de Hawkman 2, entonces el Spirit Self, está bueno. Yo veo las críticas, está bueno. Es climática la batalla. Yo ya no sé qué quieren ver. No sé si quieren ver descabezados. Yo no sé si quieren ver las expresiones sexuales de Catwoman en cada número. Sí. O sea, ¿qué es lo que espera? Me aterra a ver una batalla llevada que quizás no fue lo dramático. Por eso pudo haber sido muerte. Precisamente por lo que estás comentando, perdón que te interrumpa la mitad. Precisamente por lo que estás comentando, escritores como Millar tienen el pegue que tienen. Es correcto. Por eso, ojo, el mercado manda. Uh-huh. Las críticas, por desgracia, hacen mella en el mismo mercado, porque yo veo a alguien que escribe en un foro y digo, es un chingón y es líder de opinión. Nah. No sé de cuántos ni soy de qué. No, la verdad. Nosotros, por ejemplo, este programa no comentamos a ser líderes de opinión. No, simplemente es porque nos gusta hacer un programa. Así queremos que sea algo, ¿no? Para poder comentar, o sea, 30 años en esto. Sí, pero que deja eso, no es por mi opinión, no es porque tengo una opinión. Exactamente. O sea, no es por decirle este cómicato, o sea, lo de Hickman apesta o es bueno o Fractional. No, es porque a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta Hawkman, a la gente no le gusta, a mucha gente no le gustó Hawkman. A mí me pareció un título muy interesante. Y sé hablar y por lo menos sé expresar mi opinión. Exactamente. Tengo argumentos para defenderla, ¿no? Sí. Pero yo lo que digo es mi opinión. Y yo no estoy casado, y por ejemplo, no estamos casados con un... Es que es Bendy, es que es, o sea, es un Mark Waid, es un Grant Morrison. No, o sea, cada título tiene un estilo particular. Por ejemplo, yo soy mega fan de Nightwing y les puedo decir, respeto mucho el trabajo de Devin Grayson. Y lo que hizo Devin Grayson yo en Nightwing... Yo no lo respeto porque es una mala opinión. Pues es una, la porquería más grande que he visto en Nightwing fue lo que hizo Devin Grayson. La porquería más grande que he visto en Titans, aparte de lo que está haciendo Love de la ahorita, lo hizo Devin Grayson. Ajá. Y sin embargo el JLA Titan le quedó precioso. Sí, es bueno. Es bastante bueno. Uh-huh. Su Gotham Knight... Es bueno. Entonces, no es defender ni casarte con un hombre, porque estaríamos hablando nada más de Bendis,